con amor para ti, Urbis. Otro año que queda atrás, mil momentos de recordar. Otro año, otros sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montañas que puedan más que la voluntad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Feliz Navidad. desde aquel